pasa contigo? Cuando salgo te siento indispuesta. Vamos, quiero saber la respuesta. Dime por favor. Me preguntas qué pasa conmigo, que me ves un poquito atrevido. Esos celos no tienen sentido.